¿Cómo están ustedes? Sí, señor, ¿cómo están ustedes? Más fuerte todavía, ¿cómo están ustedes? Al presidente Mariano Rajoy lo encontramos en Galicia. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú. Escapada breve a su tierra. Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho españoles. Muchas gracias. Son imágenes del presidente del gobierno, campeón olímpico de natación, disfrutando de una pequeña piscina fluvial en el río Umia. Boca a boca, boca a boca. Boca a boca, ay necesito. Boca a boca, ay que me da. Boca a boca, dame no solito que no puedo respirar. Boca a boca. En un ahogado, se dan 5 insuflaciones. En un ahogado, se dan 5 insuflaciones. Yo no quiero. Te falta valor. Sinbad el marino. Ese tonto soy yo. ¡Que viva España! En 2 años España ha pasado de enfermo de Europa. A ser vanguardia de la recuperación en Europa. Y te digo basta, basta, basta, mentiroso, no tienes perdón, estás muy loco, mentiroso, te vas a arrepentir, mentiroso. ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino!